patito. Salió con el changuito y anda por el barrio buscando un pibito, uno que la mantenga, le dé para el guachito algo pa' cigarro porque la dejó el Milton. La hija de Zapatito está desesperada, si no encontramos ahora se hace puta mañana. Está reparatito, ya grita en la vereda para que la escuche el que pasaba en bicicleta. Mira, mira, mira, se come el bizcocho. De la masa se le cruzan más los ojos. Mira, mira, mira, qué guacha de vida. No le da miedo, dice el racho, no se cuida. Mira, mira, mira, se come el bizcocho. De la masa se le cruzan más los ojos. Mira, mira, mira, qué guacha de vida. No le da miedo, dice el racho, no se cuida. No le da miedo, dice el racho, no se cuida. Dale. Salió con el changuito y anda por el barrio buscando un pibito, uno que la mantenga, le dé para el guachito algo pa' cigarro porque la dejó el Milton. La hija de Zapatito está desesperada, si no encontramos ahora se hace puta mañana. Está reparatito, ya grita en la vereda para que la escuche el que pasaba en bicicleta. Mira, mira, mira, se come el bizcocho. De la masa se le cruzan más los ojos. Mira, mira, mira, qué guacha de vida. No le dan miedo, si el racho no se cuida. Mira, mira, mira, se come el bizcocho.